corte de los alimentos, porque claramente hay una política de ajuste, no porque haya algún comedor que no esté inscripto. Queremos, nosotros tenemos todos los comedores inscriptos. ¿Quieren que los volvamos a inscribir? Los inscribimos otra vez, no hay ningún problema. Pero aquí hay una excusa, están tomándose como excusa esta política de cortar la comida de los comedores populares, que en realidad el fondo del problema es que han ajustado nada menos que en 3 meses 450 mil millones de pesos ahorró el gobierno con la comida de los comedores populares. Ese es el verdadero problema, el verdadero fondo de la cuestión. Y hasta el momento, por lo que veo, ningún llamado, nada, ni siquiera una convocatoria de reunión, como para poder avanzar en algo. No, desde las primeras magistraturas, por ejemplo, desde el propio presidente, miente en televisión frente a Chiche Helbur en un reportaje que le hizo, diciendo que ellos están entregando la comida en los comedores populares. Acá hay más de 70 organizaciones populares. Preguntale a alguna persona, ni siquiera un dirigente, si es verdad que llegó a algún solo comedor comida de los comedores populares. El presidente miente y le roba la comida a los comedores populares. Sí, ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cicono García, miembro también del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, un organismo creado por ley, es un organismo nacional, es un organismo provincial autónomo, que es la Comisión Provincial, que es el mecanismo de prevención de la tortura. Nosotros estamos haciendo un trabajo conforme a lo que manda la ley, ¿no? De prevenir la tortura y los malos tratos de las fuerzas de seguridad, y estamos garantizando el derecho a la protesta. Eso es algo, es parte de nuestras funciones, y cada vez que llegamos a una de estas manifestaciones hablamos con los jefes de los operativos, sabemos muy bien lo que estamos haciendo, pero nuestro compañero fue lastimado de manera intencional. No, o sea, esto fue agrede, no quedó en el medio de ninguna batalla, ni tampoco estaba... No había batalla, estaban los periodistas en un costado y lo rociaron en la cara de manera directa, no es que lo agarró un tiro, ¿no? Sí, sí. Lo rociaron de manera directa en el rostro, en el pecho, en los brazos. También vimos manifestantes heridos, colegas periodistas también lastimados. En los casos no alcanzaron los periodistas, camarógrafos, estaban emitiendo los canales de televisión. Sí. Además, el gas que están usando no lo habíamos visto en las otras manifestaciones, es un gas amarillo, es muy, muy fuerte, es muy, muy, muy, quema mucho. Sandra, algo que no se entiende, ¿no? Porque está la Policía Federal y esta provincia. Claro, está la Policía Federal, está la... De hecho, la fuerza que reprimió fue la prefectura en la provincia de Bolivia. Lo último para preguntarte, ¿cómo ves, no, el accionar todo este protocolo cuando los manifestantes no estaban haciendo nada y de golpe la policía empezó a rociar gas pimienta sobre los rostros? En principio lo que está mal es que ya que frente a una manifestación por comida haya este dispositivo policial, ¿no? Como si no hubiera... derecho a la protesta. Las calles también están para protestar. El espacio público también está para ejercer nuestros derechos como ciudadanos.